El autobús de la Ribera, en el que viajamos a las diferentes localidades de la Ribera, y en esta ocasión viajamos hasta la localidad de Cascante, en el último padrón que pudimos leer los datos. En la localidad de Cascante nos encontramos una población que aumentaba, que disminuía en 15 personas, de 3.787 habitantes descendía 15 a 3.772. Las poblaciones de las diferentes localidades de la Ribera, la gran mayoría, disminuía. En fin, el padrón municipal, don Alberto Añón, los habitantes de una localidad, ¿cómo conseguir, no?, que aumenten? No es fácil, ¿eh? Bueno, efectivamente no es fácil, pero también es cierto que todo nos gusta que aumente, porque muchas de las subvenciones o de las ayudas que existen están relacionadas con el número de habitantes. Pero también es importante el hacer un tipo de desarrollo de la localidad en base a sus habitantes sostenible, de manera que no nos ocupan como otras, que no nos ocurran como otras localidades limítrofes que ha aumentado considerablemente la población y no han tenido servicios para abastecer toda esa demanda o esa nueva demanda de habitantes, de manera que tiene que estar todo correlacionado. Yo creo que Cascante efectivamente es una población que todos queremos que esté en torno a los 3.500, mejor 4.000 habitantes. Eso beneficiaría lo que es el desarrollo de la misma localidad. Yo creo que los tenemos, además de eso, tenemos los servicios preparados para dar cabida a todas esas necesidades. Hablamos de los proyectos 2017, ¿qué concreciones le podemos decir a la audiencia, alcalde? Bueno, pues inicialmente pues estamos efectivamente trabajando en los presupuestos de cara al 2017. Inicialmente parece que tiene muy buena pinta, y un poco también el devenir de los presupuestos de este mismo año va a venir marcado por los planes de infraestructuras locales, pero además de eso, ya nosotros en Cascante hemos metido una partida para acometer lo que es la compra de terrenos para acometer un polígono industrial público, que a día de hoy Cascante no lo tiene. Ha habido efectivamente empresas que se han querido instalar en nuestra localidad y nos hemos encontrado con la desagradable noticia de que no teníamos capacidad de darles cobertura, y por eso queremos comprar terrenos para hacer un polígono industrial público de pequeñas dimensiones y un poco eso, que cubra las necesidades más urgentes o más básicas o más prioritarias. ¿Y dónde estaría ubicado ese polígono industrial y qué dimensiones tendría? Principalmente ahí tenemos la carretera Cascante Ablitas, que sería ahí, y todavía hay que definir su ubicación, si sería en lo que actualmente tenemos como suelo urbanizable industrial, o bien sería de centrar otra dentro de esa zona, otra zona que nos cubriera esas necesidades. Pero lo más importante es que parece que lo tenemos medianamente bien definido y que por lo menos esta vez va a haber una partida en los próximos presupuestos para la compra de terrenos. Además de eso, pues obviamente tendremos que hacer alguna, tendremos que subsanar, hacer alguna cosita con el tema del termolúdico, tendremos que subsanar algunas deficiencias, del mismo modo que también tendremos que subsanar deficiencias en el tanatorio, y un poco a grandes rasgos eso va a ser lo que nos preocupe o nos ocupe o lo que estará incluido en los presupuestos de cara al 2017. Entendemos, termolúdico, consultorio, subsanar. Estamos hablando de tampoco grandes modificaciones, sino de cosas que no están del todo bien y que se quieren reparar. Donde sí parece que estáis poniendo el foco es en la compra de esos terrenos para hacer ese polígono industrial público. Y cuando has nombrado también el programa de infraestructura local, el PIL, algunos alcaldes hablaban que, bueno, que esto, entre comillas, es a sorteo. Bueno, o entre comillas o sin comillas, es a sorteo. ¿A vosotros qué os han explicado? Bueno, yo tengo mi... A ver, yo luego obviamente en función de los proyectos que se quieran desarrollar, pues tienen mayor o menor cobertura, y un poco lo que es a sorteo es el tema de lo de libre disposición, los 150.000 euros que, por ejemplo, a Cascante, con casi 4.000 habitantes, nos correspondería. Que eso sí que puede ser a sorteo o que va a ser a sorteo en función de cuando nos toque. Pero también es cierto que un poco ya tenemos definido que en lo que a Cascante se refiere vamos a apostar por redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales, pavimentación con redes, a ver si podemos llegar a pavimentación sin redes. Queremos hacer renovación de alumbrado público, que nos queda ya la última fase, de que es prácticamente lo relativo al casco antiguo, el centro de la localidad. Queremos hacer también una actuación como es el tema de lo de adecuación de espacios o dotaciones municipales, los bajos de los jubilados, y queremos ahí adecuarlo, y por eso también queremos también incluirlo, y alguna cosita más que también pensamos. Pero en líneas generales, yo creo que lo que más nos ocupa en estos momentos a Cascante y nos preocupa es el tema de los bajos de los las redes de saneamiento. Son redes que llevan más de 30 años, que nos están dando muchísimos problemas, y por lo tanto, pues lo que queremos es ahondar y desarrollar o entrar en las tripas de la misma localidad. Son las obras que se quieren realizar, el programa de infraestructura local, como bien hablaba, de libre disposición, que esos son los que son a sorteo, pero entendemos que cuando os digan, porque eso todavía no sabéis nada, ¿no? No, estamos en una fase que estamos en los 2 meses para presentar memorias valoradas, y luego será el Departamento de Administración Local que, en función de las necesidades, en función de las puntuación que nos puedan otorgar, pues priorizarán y nos dirán esto sí y esto no. Ya te digo. Y lo que tú propones, por ejemplo, una vez que haces tú el plan y dices lo que me gustaría hacer, estos bajos del centro de jubilados, has dicho, por ejemplo, ¿no? Eso, cuando tú lo propones, si no lo ven como prioridad, el gobierno de Navarra determina, bueno, pues esto no es una prioridad, igual te lo damos para el tercer año. ¿Sigue siendo ese tu programa de libre disposición o lo puedes cambiar? Sí, yo creo que eso sí. Bueno, yo creo que son dos aspectos totalmente diferentes. Vamos a ver, tú entras en una serie de actuaciones que el gobierno de Navarra te cubre, entre ellas que son la adecuación de espacios públicos, y por esa parte sí que te cubre el 70%. Luego tiene, en función de los habitantes que tienes, X o una cantidad, que como te digo, lo relativo a Cascante son 150.000 euros, que lo puedes destinar a lo que te dé la gana. Del mismo modo que también lo podrías emplear a financiar parte de lo que no te cubre el plan, y necesariamente lo tienes que financiar a través de fondos privados del ayuntamiento de cada localidad. Por ejemplo, si a mí me financian de una actuación 400.000 euros y al 70%, 280.000 me lo financia el gobierno de Navarra, y esos 120 de los 150.000 que me corresponderían también me los financiaría el gobierno de Navarra. ¿Me entiendes? ¿Me he explicado bien? El 70% lo financia el gobierno de Navarra y el otro 30% restante lo tienes que financiar con fondos públicos, pero lo de la libre disposición siempre lo podrías emplear en financiar esos o emplearlos en financiar lo que te corresponde a cada entidad. Las cuentas al día, ¿no? Porque al final hay que tener el ayuntamiento saneado, si no es muy complicado poder optar, y los ayuntamientos, lo sabéis, de los últimos años, el cinturón que os habéis tenido que ajustar, ¿no? Efectivamente, joder, han sido tiempos que ya no es la situación en la que estés, porque yo creo que Cascante es una localidad que desde hace muchos años se vienen haciendo bien las cosas, sino simplemente que ya hay indicativos o criterios que competen incluso a nivel nacional que te obligan a seguir ciertas directrices en lo relativo al control del déficit, el techo y el límite de gasto, con lo cual aquí lo que han intentado es que las administraciones no nos endeudáramos, y ha habido café para todos, de manera que a día de hoy, pues bueno, estamos con que las pautas nos vienen mandadas en cierto modo desde Madrid. Ahora, me ha llegado la última, de cara al 2017, la última carta del Consejo de Ministros, en donde marca las directrices que tengo que seguir de cara al 2017, con lo cual el CID, por muy bien que esté Cascante o por muy buenas condiciones o saneamiento que tengamos y por muy bien que hayamos hecho las cosas, tenemos que seguir, como digo, unos parámetros que se nos marcan a nivel nacional. Son las palabras del alcalde de Cascante, don Alberto Añón, que hoy nos está acompañando en este viaje en el autobús de la Ribera por Cascante. El pasado viernes se llevaban a cabo la presentación de los vinos Malón de Chaide, y ahí el gerente te agradecía la presencia pues al final hay que arropar al empresariado, o sea, a los productos locales, y los vinos Malón de Chaidé es un símbolo, ¿no?, para la localidad de Cascante. Oh, ya te digo, pues yo creo que lleva, ya se ha hecho, en su día se hizo un nombre con lo que es los rosados Malón de Chaidé, a nivel, no solamente a nivel de Cascante, sino yo creo que en toda la geografía navarra. Y bueno, la trayectoria de la bodega ha sido ejemplar. Yo creo que es una bodega que está muy bien dimensionada en el aspecto de que se han hecho bien las cosas a lo largo de todos los años. También es cierto que apostar porque tenga muy buena salida los vinos de este 2016, de la cosecha 2016, y bueno, desear que lo que nos interesa a todos, principalmente a los que directo o indirectamente tenemos relación con el campo y el sector vitícola, que se vendan a buen precio, que tengan, que la gente llegue hasta el paladar de todos los posibles consumidores, y que tengamos la ocasión, que es lo que nos preocupa, de vender mucho y que el agricultor pueda liquidar a muy buen precio. De que todos al final estén recompensados en esa relación ganar-ganar. Noticia del gobierno de Navarra de la pasada semana, con esa confirmación de que el canal de Navarra llegará finalmente hasta la laguna de Ablitas. Esto para Cascante y para toda la zona que estamos hablando, pues es lo que se buscaba, ¿no?, desde hace ya unos cuantos años. Sí, en líneas generales pinta, bueno, pinta bien. Es un poco lo que todos queremos, es que, joder, donde hay agua hay calidad, donde hay agua hay vida, y eso conlleva puestos de trabajo y demás. Yo creo que estamos, y sobre todo en la Ribera, estamos en una situación, yo creo que en peores condiciones que el resto de Navarra. Somos estadística o sociológicamente la parte de Navarra que más impuestos pagamos, y creo que en cierto modo somos los menos privilegiados, de manera que tengamos la oportunidad de que se pueda tener acceso a infraestructuras tales como el Canal de Navarra, sin olvidar otras que son muy importantes para el desarrollo de esta zona, pues yo creo que es motivo de alegría. Pero insisto, habrá que ver la letra pequeña, insistir que en lo que es el Valle del Queiles, Cascante, Monteagudo, Ablitas y demás, tenemos otra infraestructura que a mi modo de ver está devaluada y está en desuso, que es el Pantano del Val. De aquí, aprovecho para invitar al Departamento de Agricultura y a quien corresponda para intentar que se desarrolle esa actuación y con una posible canalización. Y eso conlleve desde reagrupamientos o concentraciones parcelarias que sirvan principalmente que el agricultor pueda vivir de lo que es eso de la agricultura y de sus cultivos. Hablando con el alcalde de Cascante, en el autobús de la Ribera le vamos a pedir también que destaque algún sitio de Cascante para alguna persona que haya estado o no haya estado, pero de alguna forma pues destacar alguna ubicación de Cascante. ¿Cuál es uno de sus sitios favoritos de la localidad que le toca dirigir, don Alberto Añón? Jo, pues yo te voy a decir una cosa. Este año, en julio, tuvimos la oportunidad, el 17 de julio, de hacer la concentración de auroros. Hicimos el acto de llegada de todas las localidades al Romero, y a mí personalmente me encanta el Parque del Romero. Del mismo modo, también es un atractivo turístico para la ciudad el mismo centro termolúdico, y bueno, y todo el casco antiguo. Yo creo que tenemos bastantes servicios en nuestra misma localidad y unos muy buenos restaurantes, digas el Lechuguero, el Caminito, el Ibarra, donde venir y pasar un día, sobre todo, como te digo, en los diferentes lugares, como he mencionado, que pueden ser el Parque del Romero, el Centro Termolúdico, una vuelta por el centro, echar un pote y luego incluso quedarse a comer, yo creo que es muy importante, o que es interesante el descubrir la oferta que ofrecemos. Seguimos en el autobús de la Ribera y nos vamos con temas más de comarca. El autobús de la Ribera, información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Y sin lugar a dudas, la Mancomunidad de la Ribera es uno de los puntos centrales de toda la Ribera. En este momento, el alcalde de Cascante firmaba dentro de los concejales que piden que la decisión del tratamiento de las basuras de Guipúzcoa se haga en la asamblea en lugar de la permanente. Alberto Añón, motivos por los que firmaba, rubricaba su autógrafo en ese manifiesto. Bueno, yo lo que quiero aclarar es que vamos a ver, yo lo que sí es cierto es que yo no me voy a negar a reclamar o reivindicar algo que yo creo que está establecido en los estatutos. Si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, el artículo 15 que nos marca los mismos estatutos de la Mancomunidad establece que se celebrarán dos sesiones ordinarias o una cada seis meses en lo relativo a dos asambleas generales relativas a la Mancomunidad. Yo entiendo que es lo único que yo he reivindicado. Yo no me posiciono o no entro en el fondo, repito, no entro en el fondo de si se tiene o no se tiene, porque también estará reflejado en los mismos estatutos qué temas se tienen que suscitar tanto en lo que es la Asamblea General como en la Comisión Permanente, porque, insisto, ya es un tema jurídico y vendrá especificado en los mismos estatutos. Yo única y exclusivamente en lo que sí entiendo es que es un debate que está en la calle, que a mi modo de ver tenemos que entender que Cascante está en torno a un kilómetro de distancia de lo que es la Mancomunidad y por lo tanto la gente te pregunta. Yo creo que quizás lo que hay que hacer es entrar a informar a la gente y sobre todo a los corporativos acerca de lo que se pretende hacer o que se va a llevar a cabo, y aunque no sea el órgano competente, como digo, la Asamblea General de la misma Mancomunidad, que por lo menos en la parte de ruegos y preguntas que se intente explicar. Pero insisto, yo creo que es un tema, yo no voy a valorar o entrar en el contenido si residuos de Guipúzcoa sí o residuos de Guipúzcoa no. Quizás a mí me falta información. También insisto que a mí me ha tocado lo que es la representación, o yo tengo la representación como alcalde en la misma Mancomunidad, desde el mes de julio no he tenido la oportunidad de asistir a ninguna reunión, por lo tanto es normal que yo pida o reclame que se celebre una asamblea general a efectos de que o los que tengamos posibles dudas las podamos exponer en esa misma asamblea, no solamente yo, sino el resto de la gente, pero tendrá la decisión de residuos si residuos no, que insisto, tiene que ser un tema jurídico de los mismos estatutos y tendrá que ser, si es el órgano competente, la comisión o es la asamblea general. Si ya hay posicionamiento jurídico y se ha dicho que es la comisión pertinente, permanente, pues lo tendremos que acatar. Y si también lo regula por a través de la Asamblea General, pues será la Asamblea General. Pero insisto, yo no estoy en contra ni del contenido. Yo solamente solicitaba el que se pudiera celebrar una Asamblea General ordinaria, sin más. Hasta aquí te entiendo perfectamente. Lo que no quieres entrar a valorar es si tienen que llevarse a cabo o no llevarse a cabo ese tratamiento de las basuras de Guipúzcoa. Lo que estás hablando es que para, como componente de la asamblea, quieres recibir esa información. Dentro de la Mancomunidad de la Ribera, no se os ha, como alcalde de Cascante, y como bien estás informando que a 3 kilómetros está el Culebrete, ¿no se os ha informado de todos estos pasos? Bueno, yo también es cierto que yo he tenido la oportunidad de hablar con Tomás o hablar con algún miembro de la misma Mancomunidad, y bueno, pues sí, se nos ha explicado, pero yo solamente no opino, pienso como Alberto Añón, como tal. Yo también tengo que pensar como alcalde de Cascante y como todo lo concernente a la Ribera como en términos generales. Yo ya te digo que yo, a mi modo de ver, yo tengo un claro lo que se va a hacer o lo que creo que se debiera de hacer y cuál es mi posicionamiento, pero también es cierto que estamos representando a nuestros respectivos municipios, y también es cierto que necesite que quizás que es el único tirón de orejas que yo puedo dar es que quizás al ciudadano de pie le falta información. ¿Por qué? Porque ya te digo, a mí me vienen cazadores que han visto movimiento en el Culebrete, que tal y que cual, y si eso es ya tal, me vienen agricultores que lo que se va a traer, que están viendo por allí o que han visto. Yo creo que lo que efectivamente en este tema se debería de haber todavía más dado información, porque quizás, no lo sé, porque quizás la gente no tiene todavía muy claro lo que de verdad se va a hacer. Además, yo quiero añadir que me parece que no sé si he sido si he sido lo suficientemente claro que son actividades que están muy relacionadas con el Departamento de Medio Ambiente, y el Departamento de Medio Ambiente tendrá mucho que decir en de si cumplen la normativa, si está dentro de los marcos legales para hacer esa actuación o si no lo está. Y entonces yo creo que si es una actividad que también se puede desarrollar porque no afecta a todo lo relativo al medio ambiente, pues yo entiendo que quizás también hay que ser un poco tolerantes. Hablando sobre el tema de la mancomunidad de la Ribera y otro tema que también afecta y mucho a la Ribera de Navarra y sobre todo a una de las partes del río Ebro son los conejos y toda la problemática que se tiene agricultores, cazadores, medio ambiente en este momento en Cascante. ¿Cuál es la última hora sobre los conejos? Pues porque vamos perdiendo por goleada, como se suele decir. Vamos a ver, no. Yo creo que en estos momentos en Cascante tenemos un problema muy, muy, muy, muy, muy gordo. Me imagino que en otras localidades del Valle del Queile o del Valle del Ebro la tendrán también. Pero yo a mí el miércoles por la tarde fui a dar una vuelta por el campo y fui con el guarda de caza. Y la verdad es que es para echarse a llorar prácticamente el 100% de los campos que se sembraron a últimos de octubre o primeros de noviembre están todos comidos por los conejos. Y no te digo que no se haya hecho una buena actuación por parte de la sociedad de cazadores, que estamos hablando que quizás en el ejercicio 2016 habrán matado, y no te exagero, en torno de 16 a 20 mil conejos. Pero yo entiendo que también hay que ponerse manos a la obra, que hay que tomar medidas, porque estamos en... aquí el que sale perjudicado y es el agricultor. El que sale perjudicado al agricultor porque el agricultor paga sus impuestos a las entidades locales, el agricultor se gasta en gasoil, el agricultor en semilla, y luego obviamente es muy triste ver que tu trabajo se va por los suelos o que tu trabajo se lo comen o se aprovechan otros, en este caso los conejos. Yo creo que esto es una llamada por un poco menor de auxilio ante el gobierno de Navarra, porque también nos sentimos como ayuntamiento y como agricultores en cierto modo desamparados. Yo creo que tenemos que tirar todos o remar en la misma dirección, pero yo vuelvo a insistir que la situación que vivimos Cascante en lo que es tema agrícola o agrario relativo al conejo es preocupante y es una cosa que es catastrófica. Es que además se está hablando del pan nuestro, ¿no?, de cada día, y estamos hablando también, por otro lado, entendemos que desde el Departamento de Medio Ambiente, el Servicio de Medio Natural, que hay que recordar que es la sección de gestión de la comarca Zona Media y Ribera, ahí está la jefa de la sección, que se llama Elena Baeza, la técnica de caza, que se llama María Julia Palacio Ferrer, y son dos personas que entendemos que están para estas cosas, ¿no? Efectivamente, yo lo que no puede ser es que en Cascante último de agosto se haga un conteo por parte del el departamento sobre prácticamente 5 zonas, que se haga un OSICAR de un 21,6 y que el gobierno de Navarra de oficio no diga: oye, estos señores es una plaga, que hay que hacer algo, y no, que tienes que estar tú solicitando los informes al mismo departamento, que tienes que estar tú viendo a ver lo que se ha decidido, que luego lo típico, que la única recomendación sea el cazar, y dices: coño, pues aquí sin cazar no vale, pues algo habrá que hacer. Pero es que cazar se está viendo que es algo que ya no es imposible. O sea, es que los cazadores están por la noche, y incluso ha habido... No sé en Cascante, pero en algunas localidades pues también ha habido un poco de polémica de decir: oye, que es que los cazadores son los que tienen que cazar, y los cazadores dicen que ya no podemos más, y el agricultor es el que se le está matando la planta. Como bien estás hablando, en octubre un montón de campos recién plantados, el conejo la ha devastado. Sí, efectivamente, yo como te digo, es un problema que es un problema de que te encuentras que, fíjate, que ha sido un invierno que ha sido muy bueno, que el agricultor ha tenido la oportunidad de realizar la siembra, luego las primeras aguas que nos vinieron al inicio del invierno, después ha habido nieblas, heladas, que en teoría que la tierra la ha mantenido, y ahora vuelves y das vuelta por el campo y te encuentras que está todo, absolutamente todo comido. Y no te estoy diciendo de que estemos hablando de una zona, es que en Cascante todo lo relativo a la zona o Monte Alto, que estamos hablando de que igual hay afectadas, no te exagero, pero 1.500, 2.000 hectáreas como nada. Repite el dato, por favor, Alberto. Habrá afectadas, yo calculo, comidas, pues no sé, qué sé yo, pues 1.500 hectáreas. Y digo yo, ¿y al agricultor quién le va a subsanar? ¿Quién le va a cubrir eso? Porque también este año tenemos el problema que ya Agroseguro ya ha dicho que no va a cubrir, que son muy, muy tasativos los supuestos en los que va a cubrir los daños de conejo. Por lo tanto, ¿quién le va a pagar al agricultor el tiempo empleado, el gasoil, la simiente? Incluso que va a tener problemas a la hora de lo que es la política agraria común, porque ahí no se ve más que lo que es tierra y demás. Yo creo que ahí el gobierno de Navarra, el departamento de Medio Ambiente o el departamento de Agricultura tiene mucho que decir. Pues va a ser un tema que vamos a hacer seguimiento, ya que no es un problema solo de Cascante, como bien está hablando el alcalde de Cascante, don Alberto Añón, sino que es un problema de muchas localidades de la Ribera que se están viendo afectadas por la problemática del conejo, que se come los cultivos recién sembrados y eso a la postre es lo que van a recoger. Así que o se pone remedio o va a ser muy complicado. Departamento de Medio Ambiente, Servicio de Medio Natural, hay que recordar que vamos a poder hablar con la jefa de la sección o con la técnica de caza. Vamos a ver lo que hacen, lo que están haciendo, porque la última hora que nos está contando en este autobús de la Ribera es que si no vais vosotros a decirles y a estar detrás, están olvidándoos. Pero que es que yo entiendo, mira, yo entiendo al agricultor y el agricultor va a medir, y efectivamente el agricultor va a tener que emplear medidas de presión a nivel de manifestaciones, a nivel de tal, porque estás jugando, se está jugando con el pan suyo, que se está con su bolsillo, que hay muchos agricultores de Cascante me imagino que de Ablitas, que igual de Tudela, que igual de Cintruénigo, que igual de Corella, que no lo sé, de Fontellas. Esto, el tema del conejo les puede llevar a la más absoluta ruina. No es lógico que tú te gastes 3.000 euros entre 3.500 en semilla o en simiente, que hagas las labores y que hagas todo bien y que ahora no te encuentres en nada. ¿Tú harías lo mismo si a ti te quitaran de la nómina o a ti te recortaran? Pues no, pues evidentemente yo creo que el agricultor ahora mismo o a partir de ahora ha visto lo visto. Yo creo que la semana pasada tuvimos la oportunidad de que estuvo en nuestra localidad el director, el martes por la mañana el director general de Agricultura, estuvo también el director general de AMSA, que es una parte de Agroseguro, estuvimos viendo las fincas, efectivamente se pudo constatar y comprobar que el daño es, como digo e insisto, el 100% en los sembrados, ya sin contar todos los daños en los cultivos leñosos como olivos, viña y demás, y almendros, en los que está afectando. Y obviamente aquí hay que poner medidas encima de la mesa y hay que poner soluciones. E insisto, el pasado 6 de abril del 2016 tuvimos una reunión en el Ayuntamiento de Cascante, en muchísimas localidades, con el director general de Agricultura, don Ignacio Gil, con la directora general de Medio Ambiente, la señora Eva García, y demás, se dijo de hacer una mesa de trabajo y a día de hoy y se decidió que Alberto Añón fuera un poco el representante de los pueblos o de esas sociedades de cazadores o de agricultores para mirar medidas y a día de hoy todavía no se me ha reunido, no se me ha... Desde el 6 de abril, has dicho. Desde el 6 de abril del 2016. Madre mía, madre mía. Y se decidió trabajar en a ver qué medidas se podían llevar a cabo, cómo se podía cubrir los daños de los agricultores, cómo era el tema de Agroseguro, y no se ha hecho nada. Estamos hablando de casi un año, y ahora ya me comentaron la semana pasada que me iba a llamar, que íbamos a tener una reunión, pero señores, esto es para ver los campos actualmente de Cascante, sinceramente es para echarse a llorar. Está todo, todo comido. Principalmente ya se veía venir, como insisto, desde últimos de agosto, con un verano muy seco, si tenemos estos índices kilométricos de abundancia del conejo, es lógico que pasara lo que ha pasado. Darnos cuenta que el conejo, para estar controlado, tiene que estar en unos secas del 2,5 a 3. Imagínate si hay un 21 sobre un kilómetro. Pues se están galopando, galopando. Claro, pues nada, oye. Las palabras de Alberto Añón, ya han visto que el autobús de la Ribera se ha concentrado en la parte final, en esta problemática, pero es que es algo que estábamos haciendo seguimiento desde hace ya unos meses. José Ángel Calavia en Ribaforada nos informó de esta problemática, también nos lo dijeron que está sucediendo en Castejón y como estamos viendo, el conejo está destrozando literalmente los campos de cosecha recién sembrados en buena parte de las localidades de la Ribera. Así que en Radio Tudela Radio vamos a hacer seguimiento y agradecemos al alcalde de Cascante, don Alberto Añón, por habernos informado de esta noticia de última hora, desde el 6 de abril a la espera. Vamos a ver cuándo se produce esa reunión. Gracias, don Alberto. Muchas gracias a vosotros y oye, y feliz año, aunque sea un pelín tarde, para todos los oyentes. Nosotros continuamos en la programación local aquí en Radio Tudela y Radio.